O sea, que la delegada tiene ya el hábito de que conforme terminan los jueves, o en el caso de la Semana Santa, perdón, fue el miércoles, cuando terminan la reunión de ese comité de alerta sanitaria de la provincia, pues llama a los alcaldes para decirnos la determinación, ¿no?, que el propio comité ha hecho de en qué nivel de alerta se encuentra cada municipio. Entonces la delegada me llamaba ayer para informarnos que Ubrique seguía manteniendo ese nivel de alerta sanitaria y que se publicaría en Boja en nivel 4, grado 2. Preguntaba por la situación de la Sierra de Cádiz y me dijo que entraba la Sierra en nivel 4, grado 1. Y bueno, y entonces ya aprovechando también su llamada, porque nosotros entendíamos que seguíamos en ese nivel de alerta, porque seguimos por encima de la tasa de 1.000 sobre 100.000 habitantes, y estuvimos comentando pues varias cuestiones. Nosotros le hemos solicitado a la Delegación de Salud por animar también un mensaje de tranquilidad, de esperanza, ¿no?, con respecto a las vacunaciones. Juan Carlos, sabemos perfectamente, eso decía hacia la delegada, que se está haciendo un gran trabajo sanitario en cuanto a cubrir un gran número de la población con las vacunas que van llegando al área, y en este caso a Ubrique. En esa sintonía, también sabemos que para esta semana que entra ya se están llamando a las personas que están en la franja de 60 años, y le decía a la delegada que le había solicitado por escrito y que a ver si nos pudiera aportar el número de personas vacunadas en Ubrique, pues para poder también contarlo a nuestra gente, ver el porcentaje de la población que ya, entre comillas, no se va inmunizando, aunque hasta que no tengan su segunda dosis, pues no podemos hablar de esa inmunidad, pero por lo menos para también explicar, ¿no?, lo que venimos en este tiempo atrás, que esto tiene un fin, que al fin la pandemia tiene una manera de luchar contra ella, que es la vacuna, y en Ubrique se está haciendo a un ritmo, nos parece más que aceptable, y poder aportar ese dato de saber cuántas personas están vacunadas en Ubrique y también pues el porcentaje de la población, ¿no? Cambiamos de asunto. El Hielo Remedios se ha sumado al movimiento Misma Pasión en apoyo a la portera del Real Madrid femenino, Misa Rodríguez, quien ha sido víctima de acoso machista a través de las redes sociales tras publicar un tuit en el que mostraba su alegría por el triunfo del Real Madrid masculino en Champions. Desde el Departamento de Coeducación y de Educación Física del IES Los Remedios se ha desarrollado una acción reivindicativa y de solidaridad, invitando a todo el alumnado a compartir un collage donde aparezca una fotografía suya haciendo un gesto deportivo junto a un deportista famoso masculino en el caso de las chicas y femenina en el caso de los chicos. Con todas las fotografías recibidas, un total de 145, se ha elaborado un mural. Desde el centro se considera que la sociedad del siglo XXI debe estar totalmente libre de conductas sexistas y de indicio de intolerancia en cualquier ámbito de la vida. Desde el IES Los Remedios, por tanto, quieren manifestar su total rechazo al machismo. Por su parte, el IES Las Cumbres mantiene abierto el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo, un plazo que está abierto hasta el 15 de mayo. El concurso está dirigido a los jóvenes de la comarca con inquietudes artísticas, alumnado de educación secundaria, ciclos formativos y bachilleratos, especialmente para el alumnado de Bachillerato de Artes de Las Cumbres. José Antonio Martel, jefe de Departamento de Dibujo, agradece a LAMPA del IES Las Cumbres, la familia de Laura y Juan Pablo y al establecimiento Ambigu el apoyo dado a este certamen. Nosotros le tenemos mucho cariño porque lleva ya muchas ediciones, prácticamente coincide con los mismos años que lleva instalado el Bachillerato de Artes en nuestro centro, y lo vemos como algo necesario para los chavales que cursan nuestro bachillerato, y aparte las bases están convocadas para todos los estudiantes de la comarca, de todos los ciclos formativos, incluso con educación secundaria obligatoria el que quiera participar, menos primaria, que también hemos hecho alguna edición con primaria, pero se nos complicaba mucho porque recibíamos mucho, a lo mejor había un colegio que nos mandaba muchísimos trabajos y teníamos que ahí una labor de organización que la verdad es que nos echamos un poquito atrás y lo dejamos solamente de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos, ¿no? Entonces, no solamente es para nuestros alumnos de arte, sino es para todos los alumnos de la comarca que en un momento dado, oye, si se presenta algún chaval que no sea de la comarca y que, oye, que esté entusiasmado con participar, pues yo creo que tampoco vamos a poner objeción para un chaval que tenga 16 o 17 o 18 o 15 o lo que sea, porque participe en nuestro concurso, ¿no? Uh-huh. Hemos puesto comarcal por el hecho de que el bachillerato de arte es de carácter comarcal, ¿no? Aquí es donde recibimos un poco los alumnos de la comarca, pero es un concurso que está más o menos bien dotado, pero que por poco más podría estar mucho mejor dotado y puede convertirse en un concurso que, yo que sé, a nivel nacional podría ser, porque es que yo que busco concursos para mis alumnos, para que participen, no es fácil encontrar concursos que puedan participar los chavales con esa edad, el tema juvenil, ¿no? De esa edad juvenil, ¿no? No hay muchos concursos de este tipo, ¿eh? Porque hay que agradecer a todos los patrocinadores, hay que agradecerles que en este año tan difícil también apuesten por la cultura, porque es que es básico que LAMPA, hombre, LAMPA siempre ha colaborado con nosotros, ¿no? Hombre, algunas veces nos ha puesto alguna pequeña objeción, oye, mira, otra vez los premios, porque claro, el LAMPA, que tiene pocos recursos, pues claro, si le estoy pidiendo 300 euros casi, ¿no?, que son, claro. Y le entra poco dinero, porque no es obligatorio tampoco el que pertenezcas a LAMPA del instituto, entonces los chavales pueden pagarla o no pueden pagarla. No sé si serán 10 euros la cuota, que es poco dinero al año. Entonces, pues con 300 euros, pues tienes 30 niños, la cuota de 30 niños del centro. Es decir, que es un gasto para ellos importante en cuanto al presupuesto que tienen ellos anual, ¿no? Y después la familia de Juan Pablo y Laura, que me parece a mí que en una de las entrevistas que he hecho a Radio Ubrique, pues creo que fue Diógenes o Cristina que me escucharon y les gustó la idea de colaborar con este concurso, y es una de las cosas más emotivas, más bonitas que hemos hecho nosotros en el concurso, invitar a otros patrocinadores, como por ejemplo en este caso, la emotividad que tiene que esta familia de estos chicos que asesinó el padre tan cruelmente, pues revivamos un poco, que nos acordemos un poquito de esos niños, que Juan Pablo, por ejemplo, estaba estudiando en nuestro centro cuando le pasó esto, fue un drama, aquello fue para nosotros espantoso en el centro, la verdad, yo creo que es el día más triste que hemos tenido nosotros en el centro, y entonces, pues claro que nosotros pues podamos de alguna manera hacer recordar a todo Ubrique de esos dos niños, ¿no?, y que además den un premio a otro chico, ¿no?, que se beneficie un poco de ese premio, y en fin, es una cosa que la verdad es que es una de las cosas más bonitas. Después el Ambigú, que es un negocio que siempre ha tenido una relación cultural, ¿no?, con el pueblo, que siempre ha tenido conciertos, siempre ha hecho exposiciones, ha tenido un toque cultural ese local y lo sigue teniendo, a ver si pasan estas fechas y siguen intentando hacer, pues es una cosa que Monse, que es la que nos ayuda, pues la verdad que es una cosa que es de agradecer, ¿eh?, a los tres patrocinadores que sigan contando con nosotros. Y después, hombre, hay que tener en cuenta que también ellos pues tienen como recompensa el cuadro premiado, que hasta cierto punto, pues oye, son cuadritos que tienen un nivel bastante interesante. Vamos, hoy mismo me están diciendo que yo los cuadros de este año están saliendo como más chulos que otras veces, ¿no? Estamos trabajando ahora actualmente con los alumnos para hacerle participar en el concurso, pues le dejamos algunas clases para que vayan trabajando algunos de los trabajos, y la verdad es que están saliendo cosas muy interesantes, que son de un nivelito importante, ¿sabes? No vamos a poner profesional, porque para hacer un nivel profesional, pues a lo mejor ya tienen que ser temas ya que sean con mucha creatividad, que tengan su estilo personal, eso hasta eso no llegamos, pero bueno, estamos trabajando con unos trabajos que pueden ser a lo mejor copias de imágenes, que se hacen en formato grande, que se están realizando con una cierta estilo personal. Entonces, pues, yo qué sé, están ellos esforzándose, intentando superar su nivel para participar en el concurso. Y por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, se recuerda que se puede participar en el certamen local de pintura Villa de Ubrique, donde pueden tomar parte cuantos artistas naturales o vecinos de nuestra localidad lo deseen. El premio para este concurso es de 700 euros y placa, y segundo premio consistente en placa. El plazo de entrega de los trabajos estará abierto del 4 al 6 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde serán entregadas en un soporte adecuado para su posterior montaje expositivo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.